Además, ¿por qué Dios necesitaría preordenar algo con el fin de preconocerlo? Obviamente, si Dios solo puede saber lo que Él mismo ha decretado, y después de ser tomado por sorpresa si el hombre tuviese libertad de elección, entonces su conocimiento no sería infinito. Es decir, Dios no sería omnisciente. Aunque los calvinistas persisten en esta doctrina bíblica e irracional que pretende defender la soberanía de Dios, pero en realidad la disminuye. Si Dios no preordena todas las cosas, entonces no podría saber el futuro. Dios conoce de antemano y sabe todas las cosas porque decretó que así fuesen todas las cosas. Por el contrario, Dios no tiene que decretar los pensamientos y acciones del ser humano para conocerlas de antemano. Él sabe todo antes porque es omnisciente. Los calvinistas contemporáneos que estamos citando expresan el corazón del calvinismo. Son fieles a Juan Calvino, quien a su vez nos recuerda que esto mismo fue enseñado por Agustín. Este último ha sido descrito como el primero de los primeros llamados padres de la Iglesia, quien enseñó la soberanía absoluta de Dios. En sus institutos, Calvino reconoció su deuda a Agustín con respecto a la predeterminación de Dios de cada pensamiento, palabra y acción, buena o mala, incluyendo todos los males cometidos por la humanidad. Sostenemos que Dios es el que dispone y gobierna todas las cosas, que desde la eternidad más remota, según su propia sabiduría, decretó que por su providencia, no solo el cielo y la tierra y los seres inanimados, pero también los consejos y la voluntad de los hombres que se rijan exactamente en el curso que ha destinado. En definitiva, San Agustín, por todas partes, enseña que no puede haber nada más absurdo que sostener que nada se hace sin la ordenación de Dios, porque pasaría al azar, por lo que también excluye la contingencia que depende de la voluntad humana, manteniendo un poco más, en términos más claros, que no hay causa que debe buscarse sino la voluntad de Dios. Digo, pues, que la orden, método, final y necesidad de los acontecimientos son producidos por la voluntad de Dios.